cabeza de Arturo. No te adornes, bola. Muñequita de ojitos encantadores, me fascina tu sonrisa y tu mirar. Nunca pienses que algún día voy a olvidarte. Mi cariño es solo tuyo, nada más. Es amor lo que por ti siente en mi pecho. Mi cariño no lo puedes comparar. Solo sé que estoy de ti enamorado. Muñequita, anda, deja de llorar. Muñequita, sabes bien que yo te quiero, que eres todo para mí, mi luz, mi cielo. Muñequita de ojitos encantadores, me caes y alto, te doy mi sinceridad. Copión. Es amor lo que por ti siente mi pecho. Mi cariño no lo puedes comparar. Solo sé que estoy de ti enamorado. Muñequita, anda, deja de llorar. Muñequita, sabes bien que yo te quiero, que eres todo para mí, mi luz, mi cielo. Muñequita de ojitos encantadores, se cae ese llanto, te doy mi sinceridad. Se cae ese llanto, te doy mi sinceridad.